Siento mi vida pasar. Me encuentro perdido entre la soledad. Siento el aliento del viento estival tras las rejas del frío metal. Volar, miedo a volar. Las alas me han vuelto a cortar y esta vez prefiero morir que vivir sin poder respirar.